Alguien ha dicho que se requiere menos esfuerzo mental para condenar que para pensar. La indolencia mental generalizada, tan frecuente en la sociedad, demuestra que esto es demasiado cierto. En lugar de ir al fondo de cualquier idea dada para examinar su origen y su significado, la mayoría de la gente la condena en conjunto o confía en alguna definición superficial o perjudicial de lo no esencial. Pues así comienza Personas. Bueno, pues muy buenas tardes, noches a todos y todas las que en este momento estáis escuchando La Irola Irratia, la radio libre de Bilbo, a través de bien sea la 107.5 FM o en la irolairratia.org. Os saludamos desde aquí, desde el Estudio 1 de La Irola, y también aprovechamos, como no, pues para saludar a la gente de Radio Almaina que emite Personas allá en Granada a través de la 88.5 FM o en su página web radioalmaina.org, la radio libre de Granada. Y evidentemente hablo en plural porque conmigo están, como en todos los programas, mis compis que hacen posible este y todos los programas de Personas, como son Aitor e Igor o Igor y Aitor. Bueno, pues hoy es un programa muy especial, ya que contamos con una visita de lujo y siempre grata para nosotras, como es la del profesor Arcadio de la Linterna de Diógenes. ¡Apa, profesor! ¡Apa, Arcadio! ¡Apa! Y encantado de estar aquí con vosotros. Pues gracias por aceptar nuestra invitación. Se hizo esperar, ¿no? Casi 2 años desde la última visita, cuando, por cierto, hablamos de mujeres libres. Es un honor y un lujo tenerte nuevamente en Personas y en persona. Así que bienvenido, Arcadio. Ya, yo encantado de que me dejéis estar aquí un ratito. Que, por cierto, el diciembre pasado, La Linterna de Diógenes dedicó un programa a la protagonista de hoy en Personas y que contó con una colaboración de lujo, ¿no? Como fue la historiadora Dolor Marín, pero no vamos a desvelar la invitada, entre comillas, del programa de hoy. No, Arcadio, que estuviste una invitada de lujo, como fue la doctora. Eso es. Bueno, Dolores Marín, que vamos, es un encanto y vamos, es un encanto para hacer radio. ¿No desvelamos entonces todavía la invitada? No, todavía no, todavía no. Entonces me callo. Bueno, pues comenzamos porque esto creo que promete. Bueno, incansable, revolucionaria, anarquista, íntegra, lúcida, feminista radical, subversiva, rebelde, indomable, oradora incansable, luchadora, empática, en fin, creemos que nos quedamos cortos con estos adjetivos que le estamos atribuyendo a nuestra invitada, entre comillas, de hoy en Personas. Lituana de nacimiento, aunque para aquel entonces pertenecía al Imperio Ruso y de familia judía, se destaca por ser una de las únicas personas que vivieron tanto en Estados Unidos como en la Rusia bolchevique y, como no podía ser de otra manera, pues rechazó ambos sistemas y su forma de gobierno. El juicio y posterior condena a la horca de los 5 anarquistas en Chicago, o como se conoce históricamente, los mártires de Chicago, marcaron para siempre la vida de nuestra invitada de hoy, ya que este incidente le hizo entender que la verdadera emancipación no empezaba ni en las urnas ni en los parlamentos. A partir de ese momento comienza su lucha en contra de toda injusticia y la defensa no solo de la expropiación de los bienes, sino también de la defensa de los derechos de todas las personas obreras. Fue considerada en su tiempo por el gobierno yanqui como la persona más peligrosa y una de las principales difusoras del anarquismo en ese país. En el programa de hoy, El programa de hoy de Personas lo dedicaremos a Emma Goldman. Bueno, pues como ya dijimos anteriormente, Emma Goldman nació específicamente en Kaunas, Lituania, Imperio Ruso, un 27 de junio de 1869, en el seno de una familia judía, que regentaba un pequeño hotel durante el periodo de represión política posterior al asesinato de Alejandro II. Cuando tenía 13 años, se trasladó con su familia a San Petersburgo, que para aquel entonces era capital del Imperio Ruso. Bueno, por lo que sabemos de Emma Goldman, pues siempre tuvo una relación hostil y seca con su padre, un hombre de moral rígida y que pretendía casar a Emma Goldman a los 15 años. Es por ello que Emma Goldman, junto con su hermanastra, ¿no?, decide irse a Estados Unidos, de Norteamérica. Pocas cosas se saben de esos años, ¿no?, de los primeros años de Emma Goldman, por ejemplo, desde que nació hasta los 15 años cuando marchó, ya que en su propio libro autobiográfico, Viviendo mi vida, que escribió en 1931, pues ella, por decirlo de alguna manera, pasa, ¿no?, olímpicamente de esa etapa de su vida. Se conoce y se comenta por muchas fuentes y por muchas personas que han investigado y le han dedicado, ¿no?, tiempo a la vida de Emma Goldman, que su padre, ¿no?, la maltrataba a sus hijos. La intentó casar por aquel entonces. Y ella, pues, en contra de esto, decidió huir, ¿no?, entre comillas. Sí, huir. De alguna manera también el padre de Emma Goldman cedió ante, por lo menos de acuerdo a uno de sus mejores biógrafos, que es José Peirats, amenazó con: si me obligáis a casarme, igual me tiro al Volga o algún río de estos y acabamos con todo desde el principio. Y digamos que cedió a la posibilidad que surgió, porque tenía ya una hermana que vivía en Estados Unidos, y de enviar a Emma junto con una hermanastra, enviarla a Estados Unidos, a Rochester, si no me equivoco, que es donde estaba la otra hermanastra, la mayor, con la que tampoco debía tener muy buenas relaciones. Pero bueno, con la que de alguna manera, pues esos lazos, vamos a decir, políticos o familiares, hizo que fuera acogida en Estados Unidos. Sí, bueno, y no olvidemos que es una época de gran migración hacia Estados Unidos también, ¿no?, donde en Estados Unidos demandaba mucha mano de obra, un país que se estaba industrializando a marchas forzadas, a toda velocidad, y precisamente la migración rusa, entre otras, tanto en Argentina como en Estados Unidos, fue muy habitual, sobre todo en ese último tercio del siglo XIX, primera década del XX. La inmigración también, Estados Unidos se veía como ese... Se cierra de oportunidades. Ese país donde se podía haber trabajo, ¿no?, en este caso, ¿no? Digamos que era una causa habitual. Sí, no solo la inmigración rusa, sino también la alemana, y sobre todo de orígenes judíos o de... De Europa del Este, polacos, es. Tal. Sí, recordemos, que Emma Goldman huyó, bueno, emigró/huyó, a Estados Unidos, por allá por 1885. Y llegó a Estados Unidos, bueno, y lo típico, ¿no? Cuando alguien llega, sí que es cierto que llegó donde unos parientes, en este caso donde su hermana, pero ella en este libro autobiográfico cuenta, pues, lo mal que lo pasó, ¿no?, con su hermana, y bueno, decide, pues, buscarse la vida, buscar trabajo, y es cuando encuentra trabajo como obrera, ¿no?, en una fábrica textil, y a raíz de allí, pues, se va encauzando, ¿no?, poco a poco, pues, al movimiento libertario. Sí que es cierto que, como dijimos al comienzo del programa, pues los sucesos, ¿no?, que dieron cita en Chicago, como fue lo de los mártires de Chicago, pues para Emma Goldman fue como ¿no? un cambio, ¿no? Radical, un antes y un después, ¿no? Fue una ruptura vital. Eso es. Una ruptura vital que fue una no vuelta atrás, ¿no? Hasta ese momento estaba, digamos, tonteando, ¿no? Con los ambientes obreros y libertarios, y a partir de ahí fue de una implicación absoluta de toda su vida. Eso es. En ese periodo también es importante que ya entra en contacto con otros emigrantes rusos y alemanes, entre los que se encontraban, si no me equivoco por los nombres, Johann Moos y Alexander Bergman, que, bueno, sobre todo este primero, que debía ser un... algo mayor también. Sí, pero que debía tener una importancia superlativa dentro de lo que era el movimiento obrero y anarquista de aquellos tiempos, y que parecía cautivar de alguna manera con una cierta personalidad un tanto arrolladora, que luego parece ser que ella termina rompiendo con Moos de una manera un tanto no violenta, pero... El acercamiento fue, es un poco el de Emma Goldman, una Emma Goldman muy joven, básicamente adolescente, que se acerca a la figura un poco del personaje un poco más adulto, un poco que le sirve un poco para introducirse con esa personalidad arrolladora que tenía Johann Moos, que también fue muy polémico. Entonces, digamos que inicia ese acercamiento precisamente, digamos, como una especie de guía, ¿no? Y tiene una relación sentimental y demás, pero dentro de esa relación también muy típica de la época, ¿no? Entre una persona más joven y otra mayor, ¿no? En la que un poco le hace de guía, hasta que Emma, pues en un momento dado también dijo, bueno, pues ahora ya soy más autónoma y cortamos, ¿no? Rompemos aquí y rompemos relaciones, que tengo ya mis propias ideas y pensamientos. Bueno, pues si me permitís, voy a leer un pequeño párrafo, que es cuando Emma Goldman conoce a Bergman, porque Bergman, recordemos que fue pieza clave, ¿no? En ese desarrollo de Emma Goldman como anarquista, libertaria, caminó de la mano de Bergman, pues hasta que lo metieron preso. Sí, fueron ambos de la mano, digamos que fue su compañero vital a lo largo de toda su vida, ¿no? Lo conoce aquí, pero a lo largo de toda su vida mantendrán una relación de compañerismo, amistad, incluso sentimental en muchas épocas. Bueno, pues abro comillas. El amigo que había inventado para escapar de la hospitalidad de mis parientes era solo un pequeño conocido, un joven anarquista llamado Solotarov, a quien había escuchado una conferencia en New Haven. Le agradecí a mi anfitrión mucho más por su amigable preocupación y camaradería que por el té y el pastel. Olvidé la amargura que había llenado mi alma por la cruel recepción que me dieron mis propios parientes. Nueva York ya no parecía un monstruo. Yo pregunté a Solotarov, se echó a reír en voz alta y dijo, ese es Alexander Bergman. Y ahí fue cuando conoció a Alexander Bergman, a través de este amigo, pues que le echó una mano. Bueno, pero Emma Goldman casi toda su vida de libertaria, de anarquista, de oradora, casi todo lo hizo en Estados Unidos, ¿no? Sí que es cierto que hemos dividido un poco el programa, porque también estuvo en la Revolución Española, que lo tocaremos un poco más adelante, estuvo en la Rusia bolchevique, que estuvo salió un poco decepcionada, y de hecho hay un escrito de ella sobre su vivencia en Rusia, que sí, también seguramente lo tocaremos un poco más adelante, pero que la mayoría de la vida, ¿no? Militante fue en Estados Unidos, cayó presa un sinfín de veces. De hecho, se cuenta y se comenta que siempre llevaba un libro debajo del brazo o a su lado, porque, bueno, pues para tener un libro que leer en la celda, ¿no? Es, vamos, era, se convirtió en una oradora, además mujer, algún caso muy, muy atípico y muy, en este caso, muy pionera en cuanto a ponerse delante de gente a hablar de los más diversos temas, ¿no? En todos los ambientes obreros. Y precisamente lo que comentabas de estas encarcelaciones y demás, era muy habitual que incluso en el propio meeting, conferencia que diese, estaba la policía al fondo esperando para detenerla, tanto al final como si se exaltaba un poco la gente, empezaban a dar palos y allá la detenían directamente, incluso en algunas ocasiones antes de que empezase. Por eso mismo, ya, digamos, habituada, ya llevaba en la mochila algún libro para hacer, esperando hacer noche en la cárcel. Y por el otro lado también incluso ya les interpelaba directamente antes de empezar muchas veces los mítines, ya directamente pues insultándoles y demás, y preguntándoles a ver cuándo le iban a detener o se le iban a dejar terminar un poco. Es una pena que, bueno, yo estuve intentando encontrar, bueno, busqué por infinidad de sitios, es una pena, no, o habré buscado mal, pero no he encontrado un discurso que haya dado ella. Porque sería, me imagino que sus discursos fueron impresionantes. Tocó todos los temas, obviamente empezando por el tema del obrerismo, los temas revolucionarios anarquistas, o sea, directamente estamos hablando de mítines donde públicamente hablaba de la expropiación de los medios de producción, directamente, pero luego tocó muchos más temas, temas de sexualidad libre. Estamos hablando que la mayor parte de los interlocutores con los que hablaba eran hombres, a los que también ella se atrevía a interpelar, diciendo que por qué estaban ellos ahí y no las mujeres, por qué y demás. Pero luego fue, digamos, diversificando todos los temas, y bueno, depende también el contexto histórico, temas de pacifismo, temas incluso de biología, evolución, de sanidad. Entró en todos los ámbitos, dentro de algo muy típico del anarquismo, un poco de ese eclecticismo, siempre con el eje también del obrerismo. Pero sí, digamos que una de las cosas que definiría Emma Goldman fue como el de una persona que se movió por todo Estados Unidos, o sea, hacía giras continuamente, hablando y dando mítines y conferencias continuamente de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, y quedándose a dormir donde podía, donde organizaban, y muchas veces pues haciendo noche en cárcel, o cuando ya se pasó periodos un poco más largos. Que los tiempos de la cárcel, aparte de ser periodos de amargura, obviamente, sí supusieron también un paso adelante en la vida y en la carrera de Emma Goldman como oradora. Porque estamos hablando de que en un primer momento ella, como inmigrante, se sitúa en unos círculos, como ya hemos comentado, sobre todo de la inmigración europea, ya sea del este o la inmigración alemana, cuyas audiencias eran más reducidas y sobre todo de gente que no dominaba el inglés o no tenía el inglés como primer idioma. En esos pasos por la cárcel, ella, además de para leer, los aprovecha para aprender bien a hablar y a desenvolverse en inglés, y es a partir de esas entradas y salidas de la cárcel cuando ella adquiere un dominio mucho más importante del idioma en el país en el que está viviendo, y al desarrollar esa oratoria en inglés pasa a tener unas audiencias muchísimo más amplias, que no se suscriben solamente a los emigrantes de origen europeo, sino que ya pasa a interpelar directamente a la ciudadanía norteamericana. Entonces es cuando se convierte verdaderamente en un personaje público en el que ya llena, no voy a decir estadios, pero en el que ya las salas de conferencias, etcétera, ya tiene una audiencia mucho mayor y a la que puede llegar además de forma mucho más directa y a la que puede interpelar en su propio idioma. Y es la época en la que también se convirtió en un personaje también un escandaloso, también para la moral pública estadounidense, para la prensa, los medios, empezó a aparecer en los medios, ¿no? Como esa mujer que se subía a los escenarios a decir lo que decía, con sus numerosas encarcelaciones y detenciones, que también implicó que tuviera sus gente favorable y sus detractores, es decir, dentro de los ambientes obreros y anarquistas, pues todos querían ver a la Goldman, pero luego dentro de la prensa incluso llegó a generar un debate en Estados Unidos en cuanto al tema de la libertad de expresión, porque, pues digamos, sin ningún dato, voy a decir que igual de uno de cada tres conferencias o mítines que daba digamos, era detenida, ¿no? Y se empezó a crear un debate en Estados Unidos en torno al tema de libertad de expresión, y hubo gente que no era nada partidaria del obrerismo ni del anarquismo de la época, que incluso quiso defenderla, ¿no? Su derecho a poder subirse a un escenario a hablar. Es decir, se convirtió en un personaje escandaloso, público, que generaba esas controversias precisamente por eso, ¿no? Es decir, había mucha otra gente que se subía, pero en este caso se juntaba el ser mujer, no se cortaba en decir lo que tenía que decir, y no le daba miedo hacer noche en cárcel o ser detenida por todo esto. Empezó a generar ese debate público. Sí, se puede decir de alguna manera que le sacaba los colores al gobierno de turno. Sí, porque además, como decía Arcaiz, ya no solamente era el tema obrero, no solamente era el anarquismo, el socialismo, era la emancipación de la mujer, era el control de natalidad, era el derecho al aborto, era el derecho al amor libre. Sí, porque el tema anticonceptivo, o sea, lo trató también bastante, ¿no? Y fue un referente en esa época. De hecho, su bandera no fue solo el anarquismo y la lucha por la clase obrera, sino también fue por la parte feminista, ¿no? Fue una feminista radical, convencida. Fue una feminista radical que, de hecho, no ha sido reivindicada hasta la que se denomina quizás quinta ola o tercera ola del feminismo, ¿no? De los años 90 y demás, pero que fue una pionera y que en su momento incluso fue considerada como antifeminista, porque no encajaba un poco con las sufragistas del momento, de la época, precisamente por ese contexto o ese discurso mucho más radical. Sería dentro de lo que hoy se suele denominar feminismo radical, entraría ahí, ¿no? Porque enlazaba el anticapitalismo con la liberación de la mujer, pero no solo en cuanto a derechos formales, sino en cuanto a derechos reales de moverse libremente, de relacionarse con quien quisiera, tener relaciones con quien quisiera y llegar a hacer lo que considerase independientemente de su sexo, algo que sí que era totalmente escandaloso y que ni siquiera las feministas del momento, no olvidemos las feministas inglesas, casi todas de clase media, pues no estaban a ese nivel. En ese sentido fue tan pionera que de hecho no fue reivindicada por el feminismo hasta apenas 30 años. Y que ella además, o sea, vivió su vida exactamente como la pensaba. Estamos hablando, incluso retrotrayéndonos, aunque sea ligeramente, a emigra, huye de su Lituania o de la Rusia natal por no querer ser obligada a casarse. En Estados Unidos ella tiene un primer matrimonio, bueno, tiene un matrimonio, también por semi-obligación, que aprovecha de alguna manera la supuesta impotencia del marido para decir hasta aquí hemos llegado y ya no lo tolero más y ya no lo aguanto más, y su vida pues está plagada, no pretendemos aquí hablar de sus amores y diretes, pero está plagada de amantes de todo tipo de edad y condición. Pero es relevante eso, es relevante, o sea, que no en ese sentido no tenía miedo de llevar ese tipo de vida. Es relevante porque era coherente con lo que luego pregonaba, ¿no? Efectivamente. Sí, mítines. Es que luego, es que tuvo una vida, es que estuvo viviendo en un piso con prostitutas, con la que también, porque luego ella emigra además a Austria, sí. Se hace, no sé si comadrona o... Sí, partera, sí. Bueno, una de las vertientes principales de Emma Goldman fue la de Emma Goldman propagandista, y hemos estado hablando sobre todo y principalmente de esa oratoria, ¿no? De esa capacidad de, bueno, y esa intención de estar continuamente en movimiento, de gira tras gira, en mítines. Pero también, entre otras cosas, también fundó varios periódicos, bueno, algo también habitual entre los anarquistas de la época, ¿no? Y fue una de las responsables, por ejemplo, de Madre Tierra, ¿no? Donde, bueno, también se trataron diferentes temas, y donde posteriormente ya tuvo también un papel relativamente importante en, bueno, en las resistencias a la entrada de Estados Unidos y en contra de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, una vertiente pacifista, y no olvidemos, en un contexto bélico donde precisamente se presionaba y se veía a cualquier persona que estuviera en contra de la guerra como antipatriota y demás. Es decir, Emma Goldman entró en todos estos ámbitos a nivel propagandístico, más allá de también estar en contacto con, bueno, con las diferentes vertientes del anarquismo, ¿no? Y bueno, pues tuvo bastantes problemas legales, incluso de más entrar en prisión, bueno, a raíz del atentado de, bueno, de León Kolgoz, ¿no? Al presidente McKinley. Bueno, y previamente a eso también, que se la relacionaba también, bueno, pues con el propio atentado que realizó Alexander Berman, ¿no? Al empresario. Eso Frick. Es el, bueno, Alexander Berman es juzgado y sentenciado a 21 años de prisión por el atentado fallido. Se supone que Emma Goldman había sido también ideóloga del atentado y por ello también, cosa, sí. Digamos que es juzgada. Pero antes, sí, te corto un momentín, solo por situar, estamos hablando de un atentado a un gran industrial de, bueno, las fábricas de metal Homestead, ¿no? Que precisamente estaban en huelga los obreros, estaban contratando a esquiroles y demás, y bueno, en los conflictos entre los obreros en huelga y los esquiroles, pues precisamente para evitar y permitir que los esquiroles entrasen a trabajar y acabar un poco con esa huelga, reventar la huelga, el empresario había contratado a los pistoleros, la agencia de detectives Pinkerton, perdón, no me salía, que bueno, la infame, que tiene mucha historia detrás, en un montón de huelgas, que esa agencia, bajo ese seudónimo de agencia de detectives, bueno, pues en realidad eran pistoleros, que bueno, dispararon y no recuerdo a cuántos obreros mataron en una de estos enfrentamientos, y un poco en represalia por eso, pues Alexander Berman, pues bueno, cogió un tren con una pistola de segunda mano y demás, y se presentó en el despacho del propietario de industrial y bueno, intentó dispararle, le falló la pistola, no salió bien y bueno, le detuvieron y todo esto, ¿no? Y cae en todo esto, Emma Goldman, como compañera, amiga de Alexander Berman, pues estuvo ahí implicada. Sí, además en ese aspecto el sistema legal norteamericano vio una oportunidad de poder llevarse por medio no solamente al autor material del fallido atentado, sino pues, a Emma Goldman como ideóloga, ¿no? Como comentábamos, pues al final sale librada de todo esto, aunque ella nunca deja de defender a Alexander Berman, lo visita regularmente en prisión siempre que puede y hace campaña tanto en mítines como en periódicos por la liberación de Berman. Que tuvo otro repunte en esta persecución a Emma Goldman, que no olvidemos que también hubo una campaña mediática muy fuerte en este momento. Emma Goldman era el demonio en la prensa obrera, precisamente como la instigadora de este atentado, pero es que incluso posteriormente, cuando unos pocos años después, en el 92, León Kolgoz, también un anarquista polaco, de origen polaco, atenta y mata contra al presidente de Estados Unidos, ¿no? A McKinley. Bueno, pues como había tenido una relación y había hablado en alguna ocasión con Emma Goldman, pues también intentan meter a Emma Goldman un poco, encausarla y convertirla nuevamente en la cabeza pensante, ¿no? En el gran mal que anda conspirando detrás de todos estos atentados y acciones. Un poco Emma Goldman era como ese enemigo al que querían tocar de alguna forma, aunque el sistema legal de Estados Unidos de alguna forma funcionaba. Hasta el punto de que, como no había pruebas, no podían condenar. La metían en la cárcel, salía y tal, pero no le cayeron grandes condenas, precisamente pues bueno, por esas seguridades un poco del sistema legal norteamericano. Sí, de alguna manera el hecho de llevar a Emma Goldman a juicio se tiene en cuenta el hecho de haberse conocido. O sea, en un momento determinado se presenta Kolgoz a Goldman y se intenta tergiversar de alguna manera las declaraciones de este último para dar a entender que actúa bajo la influencia decisiva de Emma Goldman, ¿no? Que es quien no aprieta, digamos, el gatillo, pero que es quien la empuja a ello. Cuando, según parece ser documentos posteriores y tal, en ningún caso Kolgoz no solamente no culpa, sino que ni siquiera hay declaraciones del tipo actué bajo ideología órdenes, o bajo ya, no solo órdenes, sino eso, bajo la influencia de Emma Goldman y demás, ¿no? Entonces, que de hecho durante el juicio ella toma una parte muy activa en la defensa de Kolgoz, que tampoco estaba del todo bien vista dentro del movimiento anarquista en ese momento. No voy a decir bien vista, ¿no? Pero había cierto miedo a que una defensa muy activa de una persona que al fin de cuentas había tomado una decisión individual y había realizado un acto, había cometido un asesinato, había que defenderlo, ¿no? Y ella sí que se muestra, desde el primer momento sale en defensa de este hombre. Bueno, son unas polémicas y unos debates que recorren además toda esa década de los 90, precisamente porque es la época de los grandes atentados anarquistas en toda Europa, también en Estados Unidos, sobre el apoyo o no apoyo a estos actos que se hacían de forma individual, ¿no? Y bueno, estamos hablando de la vida de Emma Goldman, pero claro, es que estamos hablando también del tratamiento mediático, que es el de la imagen que se hacía de Emma Goldman, ¿no? Y precisamente estamos hablando de unos años en los que Emma Goldman aparecía en los periódicos como el gran diablo, ¿no? Era representada como esa cabeza pensante del anarquismo revolucionario que estaba con una bomba bajo el brazo y que estaban preparándose para destruir la sociedad norteamericana. Es decir, era la imagen que se vendía de Emma Goldman y en buena medida Emma Goldman se hizo muy, muy, muy conocida en aquella época precisamente por esa campaña que había detrás en contra de ella. Por suerte sabemos de la realidad de su vida y podemos hablar de cosas serias sobre su vida, pero es interesante también saber la imagen que se tenía a nivel público o la que se están dando los medios de Emma Goldman. Porque además la prensa sensacionalista y amarillista no era algo propio de nuestros días, sino que era algo que existía ya desde hace mucho tiempo. No olvidemos todo el asunto del Maine en Estados Unidos y de la entrada en guerra con España a cuenta de Cuba y bueno, pues lo que se ha venido a conocer, ¿no? Toda esa campaña periodística para apoyar la entrada en guerra de Estados Unidos. De hecho, hablando también de la guerra, por ir terminando un poquito con el periodo norteamericano, uno de los mayores enemigos de los mayores enemigos que encuentra por parte del Estado de Emma Goldman en los años preguerra, en la entrada de guerra y durante la Primera Guerra Mundial, es ella organiza toda una serie de campañas anti-alistamiento y eso el gobierno norteamericano lo ve con muy malos ojetes. Por y hay manera. Una persona que no la podía ni ver, ¿no? Hay una persona que no la soportaba y llevaba años y años detrás de ella. Consiguiendo cogerla, consiguiendo expulsarla, ¿no? Y estamos hablando de Edgar Hoover, ¿no? Vamos, el que sería luego el director del FBI, ¿no? Pero incluso previamente a que fuera del FBI estuvo muy, muy activo, ¿no? Persiguiendo a Emma Goldman como algo casi personal. Y creo que fue él el que la tachó, ¿no? Como la mujer más peligrosa de Estados Unidos. Ahí está. Y sería el responsable de su posterior expulsión, sí. Uno de los responsables. Bueno, pues si te estás incorporando en este momento, os decimos que esto es La Irola Irratia, 107.5 FM, esto es Personas. Hoy tenemos un invitado de lujo, como es el profesor Arcadio La Linterna de Diógenes. Hoy estamos hablando de Emma Goldman, la mujer más peligrosa de Estados Unidos. Ya hablamos de, ¿no?, de esa primera etapa, ¿no?, de Emma Goldman en Estados Unidos. Y como decía Igor, pues fue expulsada. Fue expulsada en 1919 y deportada a Rusia. Ya, creo que debemos afrontarlo. Nosotros soñábamos con morir en Rusia. Si bolchevismo es que los campesinos se incauten de las tierras y los obreros de las fábricas, Rusia no es el lugar donde está implantado el bolchevismo. Sabes, puedo pelear con la policía, luchar con generales, pero no puedo tratar con burócratas. Zinoviev no tiene nada que envidiar a un burócrata. Los soviéticos ya no tienen autonomía local. El Estado central tiene todo el poder lo tienen unos pocos hombres que están destruyendo la revolución. Están destruyendo toda esperanza de auténtico comunismo en Rusia. Meten en la cárcel a gente como yo. Mi idea de la revolución no consiste en la exterminación de los disidentes políticos y no quiero tomar parte en ello. Todos los periódicos han sido cerrados o incautados por el partido. Todo aquel del que se sospecha que es un contrarrevolucionario es detenido y fusilado sin juicio. ¿Cuál será el final? ¿Es justificable tanta barbaridad? en nombre de la defensa de la revolución. Los sueños están muriendo en Rusia, pero en mí no. Puede que tarde, pero lo veré. Creo que la revolución en plena acción te tiene un tanto confundida. Hasta ahora solo la habías afrontado en teoría. ¿Qué creías que iba a ser esto? ¿Una revolución por consenso? ¿Con todo el mundo de acuerdo ante una taza de café? Nada funciona. El año pasado murieron 4 millones. Y no en una guerra, sino de hambre y tifus. En un estado con la policía militarizada que suprime la libertad y los derechos humanos. Murieron por los bloqueos de Francia, Inglaterra y América que cortaron todos los abastecimientos. Y porque los contrarrevolucionarios han saboteado fábricas, ferrocarriles, teléfonos. Y porque el pueblo, ese pobre, ignorante, supersticioso, inculto pueblo, trata de gobernar. Lo que tú siempre has dicho que debían hacer, pero no saben cómo. ¿Creías que las cosas iban a funcionar bien enseguida? ¿Acaso esperabas que la transformación social no fuera otra cosa que un proceso cruento? Es una guerra. Y tenemos que luchar como en una guerra, con disciplina, con terror, con pelotones de fusilamiento o dejarlo todo. Esos 4 millones no murieron en una guerra, sino a causa de un sistema que no puede funcionar. Y es solo el principio, Emma. No está sucediendo como nosotros pensamos. No está sucediendo como nosotros queríamos, pero está sucediendo. Este audio, ¿no?, nos vale para irnos introduciendo en esa etapa de Emma Goldman, ya deportada, ¿no?, de Estados Unidos a Rusia. Habíamos comentado al comienzo del programa lo desencantada, ¿no?, que quedó de esa Rusia bolchevique. Y este audio, pues, es extraído de la película Rojos, dirigida por Warren Beatty en 1981. Sí, bueno, ellos, hay que decir que tanto Eva, o sea, tanto Emma como Alexander se fueron de, digamos, pues como compañeros, pues fueron los dos los que llegaron, digamos, al exilio en Rusia. Y bueno, ellos ya desde Estados Unidos ya iban teniendo, bueno, por ciertas noticias, ¿no?, de lo que estaba pasando en Rusia, ¿no? Entonces, bueno, pues les lo que Emma tuvo fue como una especie de afección previa y luego una desafección con lo que in situ en el país ruso, pues pudo comprobar, ¿no?, lo que estaba ocurriendo. Entonces, bueno, pues ese periodo de afección que tuvo con la Revolución Rusa y los posteriores acontecimientos, bueno, pues al final lo que pasó es que, digamos, ellos fueron como intermediarios de lo que estaba ocurriendo, porque incluso fueron críticos con los anarquistas quizá más puristas o más clásicos, ¿no? Emma entendió que quizá los propios bolcheviques habían apropiado, digamos, entre comillas, de esas ideas libertarias, ¿no? Y que esas ideas libertarias estaban dentro, en el seno de la revolución, y que, bueno, pues que la transformación social se iba a hacer patente, digamos, y que, bueno, pues que el camino ese camino que estaban tomando los hechos en Rusia, pues era atractivo, ¿no?, en un principio, en ese proceso de, o en ese periodo de afección de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasó después, ¿no?, para que las tornas giraran o se dieran la vuelta? Bueno, pues el tema es que vio que los bolcheviques estaban gestionando todos los conflictos que se estaban dando pues de una manera violenta, represiva. Y bueno, pues es en el momento, en el periodo en el que hay una, digamos, como una tercera revolución, un tercer alzamiento popular, en el que, bueno, pues que los bolcheviques salieron a reprimir y con las armas, y bueno, pues hubo una bastantes asesinatos, ¿no? Claro, Emma Goldman no se imaginaba, ¿no?, que se iba a encontrar en Rusia, porque me imagino que ella pensaba que al ser un país afín, ¿no?, entre comillas, a sus ideas, y después de haber salido de un Estados Unidos tan represivo, tan perseguidor, ¿no?, y tan contundente con ella y con Alexander Bergman, bueno, y con su ideología, ¿no?, y con su lucha, ir a la Rusia A la Rusia, que habían hecho una revolución y habían expulsado, acabado con un régimen, el zarista, que llevaba 3 siglos, con los Romanov, 3 siglos, aquí es nada, es normal que tuvieran, digamos, esas expectativas y esperanzas. De hecho, ellos, Edmund Wolman y Alexander Berman, cuando llegaron a Rusia, llegaron a trabajar, ¿no?, por la causa, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Hasta que, cuando se fueron metiendo un poco más en profundidad, fueron descubriendo cosas que, bueno... Sí, bueno, también hay que decir que Nicolás II, incluso toda su familia, fue asesinada por los bolcheviques, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el punto de inflexión está en el año 1991, en Kronstadt, no sé si lo he dicho bien, pero bueno... Y ahí es cuando lo que comentaba antes, ¿no? Hay una insurrección popular y es cuando los bolcheviques salen con todo, con todas las armas y, bueno, pues generan una masacre que, bueno, que eso hace que Ma, pues bueno, se replantee o deje de apoyar algo que ella creía que era libertario, ¿no? Es que la rebelión de Kronstadt un poco enseñó la verdadera cara un poco del nuevo régimen, en el sentido de que todo empezó con el surgimiento de los soviets, ¿no? Los soviets, estos consejos, un poco, tanto en las fábricas, obreros... ¿Os acordáis, perdona que te interrumpa, sí, Arcais, os acordáis exactamente la fecha? De Sí, 1921. Febrero 1921. Y el tema es que la comuna de Kronstadt, los marineros de Kronstadt, habían sido muy... eran famosos y eran, vamos, tenían un gran prestigio por ser precisamente los más bravos en cuanto a la defensa de la revolución. De hecho, hasta Trotsky en su momento dijo que eran la bandera de la revolución. Es curioso que luego fueran uno de los principales instigadores de su represión. Y la cuestión es que el levantamiento de Kronstadt se hizo bajo el nombre de Arriba los Soviets, es decir, la defensa, lo que pedían, digamos, los marineros de Kronstadt, de la que no olvidemos que es una pequeña isla que está justo enfrente de San Petersburgo, ¿no? Enfrente, digamos, de la ciudad más occidental y más europea de Rusia, ¿no? Allí donde se tomó el Palacio de Invierno, ¿no? Donde empezaron quizás los mayores conflictos obreros desde 1905 en adelante. Y los marinos de Kronstadt lo que pedían, entre otras cosas, es, cuando proclamaron la comuna libre de Kronstadt, era primero autonomía respecto al gobierno ruso, al gobierno bolchevique, pero por otro lado lo que estaban diciendo era un poco por los soviets libres, es que los soviets fueran libres y no estuvieran sometidos y controlados por el partido. Porque de fondo un poco lo que estaba, es decir, el lema que hicieron un poco fue arriba el comunismo, abajo los bolcheviques, lo que estaba un poco de fondo era esa defensa del espíritu de la revolución, del espíritu del soviet, del consejo autónomo que se organiza de forma popular y un poco que le llamaron un poco al levantamiento general, aunque ellos fueron los únicos que lo llevaron a cabo y bueno, y hubo diferentes huelgas en San Petersburgo, las que ellos se solidarizaron y demás, y claro, tenerlo justo enfrente, en la propia ciudad de San Petersburgo, porque levantamientos hubo en toda Rusia contra el régimen bolchevique, pero justo enfrente, en la principal capital del país, fue algo muy rompedor y donde ya no se podían esconder los bolcheviques. Entonces, cuando fueron a por ellos, ¿no?, esperando un poco el deshielo un poco, ¿no?, para ir con los cañones de los barcos y demás, ellos tenían el Kronstadt del Petropavlovsk ahí con los cañones apuntando a San Petersburgo, ahí amenazando, pero pasaron a cuchillo a todo el mundo, fue muy sangriento y fue algo que Ma Goldman y Berman pues ya no soportaron, porque ya no había más. Lo demás podían considerar errores, ¿no?, pequeños errores de planificación, de una versión excesivamente marxista o estatista en cuanto a planificar, en cuanto a evitar ahogar, digamos, las iniciativas populares, la excusa de la guerra, ¿no?, de la guerra civil. No olvidemos que estábamos en guerra civil con el ejército blanco contra la revolución rusa, ¿no?, para restaurar un poco el sistema, la jerarquía y el antiguo régimen zarista, pero Pero esto supone una ruptura que ya no se podía ocultar, precisamente porque la guerra civil ya estaba en caída, los ataques que realizan los bolcheviques frente a eso, en cuanto a tacharlos de que eran agentes de las potencias occidentales y demás, no eran creíbles, porque los marinos de Kronstadt eran temidos por los patronos durante décadas, eran, digamos, la vanguardia de la revolución, por alguna forma, siempre habían estado ahí, que había habido una huelga, cuando desembarcaban de Kronstadt justo a San Petersburgo, cada vez que había una huelga, eran una fuerza importantísima para que una huelga fuera hacia adelante. Entonces fue algo que Emma y Berman dijeron, que pensaron que esto ya no hay vuelta atrás, pues porque ya no es un error, sino es una decisión de me agarro al poder, sea como sea, independientemente del color que tenga enfrente o quien tenga enfrente. Y ya no solamente es agarrarse al poder, sino la creación de un poder central, estatista, con unos privilegios enormes para una clase dirigente que decía cómo tenía que actuar el pueblo en relación a lo que ellos consideraban cómo había que guiar la ideología de la revolución. Sí, y bueno, joder, es que de esto voy a intentar, no voy a extender más, pero vamos, me refiero que justo en esta época es cuando se realiza el 10º congreso del partido bolchevique, de hecho el gesto de la X porque es el 10º congreso, en el que precisamente hasta ese momento había una oposición dentro del partido bolchevique, la que se llamaba la oposición obrera, que defendía de forma relativamente timorata pues mantener una autonomía de los sindicatos, que los consejos obreros, porque no olvidemos que los consejos obreros en las fábricas estaban todavía intentando reorganizarse autónomamente y demás, y estaban en conflicto con el propio Estado. Digamos que la posición obrera dentro del partido bolchevique pues quería un poco dar cierta autonomía, incluso que esté exagerando, o sea, no eran especialmente revolucionarios, pero de alguna forma sí se oponía, ¿no?, a este centralismo absoluto, ¿no? Y en este congreso, con la excusa de Kronstadt, ¿no?, de o conmigo o contra mí, toda esta oposición obrera, básicamente, pues por presiones, y se lanzaron y fueron los primeros que dijeron hay que ir a por Kronstadt, y los que aquí acabó un poco toda posibilidad de cambio dentro de la Revolución Rusa, porque incluso dentro del partido bolchevique se declaró que ya no podía haber corrientes, no podía haber escisiones, no tal, sino que no podía haber oposición. Es decir, lo que se declaraba en el Soviet Supremo es lo que iba a suceder en las directrices oficiales que iban a recorrer todo el Estado del Imperio Ruso. A partir de ese momento ya no hubo nada. Por eso esta fecha de 1921 es clave, porque es cuando ya no hay vuelta atrás en la Revolución Rusa. Primero por Kronstadt, porque es cuando se ve la auténtica cara, ¿no?, de la gran revolución de los bolcheviques, y por el otro lado cuando el propio partido bolchevique asume lo que van a ser, que es el partido estado, que es lo que Lenin en su momento dijo, ¿no?, lo de la dictadura del proletariado, pero que básicamente se convirtió muy rápidamente, y ya en esta época ya es cuando no hay vuelta atrás, se convierte en la dictadura del partido. Bueno, pues esto es la 107.5 FM, la Irola Irratia, esto es Personas. Hoy estamos hablando de Emma Goldman. Ya hemos tocado un poco, grosso modo, evidentemente, porque el tiempo es el que es, son solo una horita de programa. Hemos tocado su etapa, ¿no?, en Estados Unidos, a grosso modo, como he dicho, en la Rusia bolchevique. También marcha, ¿no?, de no sé si fue expulsada o invitada a salir, o simplemente harta de lo que vio en esa Rusia, ¿no?, idealista, marcha a Canadá, pero antes de Canadá pues da varias conferencias por todo lo que es Europa, ¿no?, Londres, Francia, estuvo en Francia antes de caer en exiliada en Canadá, porque evidentemente pues no tenía la documentación. No tenía la documentación, la había perdido. Eso no tenía documentación, y bueno, y de estas complicaciones que tenía para poder quedarse en algún lugar. Y bueno, sí, no paró de moverse en todo momento, y quedó muy tocada, Emma quedó muy tocada precisamente por esta decepción de la Revolución Rusa, ¿no?, lo que aparentaba que puede ser la revolución que preconizaban, ¿no?, desde el revolucionarismo del siglo XIX, y quedó muy tocada, y ya pues cada vez más mayor, obviamente, pensaba que no le quedaba mucho más en la vida, ¿no? y hasta que estalló precisamente la Revolución Española. Uh-huh. Ella estuvo en España antes, en época de dictadura de Primo Rivera, donde no le quedó muy buena impresión por mediación de Teresa Mañé, la compañera de Federico Urales, ¿no? Los padres de Federica Montsén, ¿no? De la Revista Blanca y demás. Pero cuando estalla la Revolución Española, de alguna forma sí que se nota rejuvenecer de esa desesperanza, esa herida, ¿no? que esa frustración de la Revolución Rusa que había sentido, se siente renacer. Y entonces vino a España precisamente en periodo revolucionario y sí, ella misma lo explica como... Pues cómo se sentía rejuvenecer y volver a sentir esperanzas y decir, sí, esta revolución sí es la mía. Fue muy crítica con la participación de la CNT, por ejemplo, en el gobierno y demás. O sea, lo mismo que fue crítica con el sistema bolchevique, también fue crítica con la participación de la CNT en el gobierno y con determinadas actitudes y decisiones que se tomaron, que no vamos a entrar porque son precisamente complejas y demás. Y dan para mucho, pero no se cortó y demás. Y luego, pues bueno, cuando estando en España, en las, si no recuerdo mal, fueron tres visitas, ¿no? En el 36, 37 y 38. Pues bueno, participó en la radio CNT, dio varios mítines, en este caso ya con Federica Montsén, que por alguna razón no la menciona en su visita a la familia, ¿no? De sus padres en los años 20. Yo creo que nunca se llevaron muy bien. Y Emma Goldman pues va al frente, bueno, al final es un personaje público muy conocido y era casi un mito, ¿no? Era casi un mito, precisamente una leyenda viva del anarquismo, y precisamente pues bueno, ella terminó ejerciendo ese papel, ¿no? Un poco de vocera, ¿no? De una de las voceras de lo que estaba sucediendo en España, que trascendiera un poco internacionalmente. Sí. Y de hecho nunca se le ha agradecido la responsabilidad que tiene en cuanto a divulgar y la propaganda que realizó. Fue elegida como representante incluso del anarquismo ibérico a nivel internacional en la CIA y tal, en la FIA. Y el tema está que eso, escribió un montón de artículos y tal para en inglés y demás, para la prensa en Inglaterra principalmente, también en Francia y demás. Y fue una de las grandes propagandistas, digamos, de la guerra civil y la revolución española, de lo que está sucediendo fuera de las fronteras. Sí, de hecho, ella se la pide en un primer momento, en ese primer viaje que realiza España, observa de primera mano las expropiaciones de las fábricas, cómo en los campos los campesinos se están organizando, etcétera, y desde la dirección de la CNT, etcétera, se le pide que vuelva a Londres y allí desde Londres que ejerza, digamos, toda la influencia que pueda, ¿no? No solamente quería conocer todo lo que está sucediendo, se dedica también, trata de buscar activamente fondos para la causa, para seguir manteniendo la lucha. Y ahí un poquito en ese periodo ya también se encuentra con muchas reticencias, ¿no? Porque ahí en Londres el gobierno conservador del momento era partidario de la política de no intervención. Tenía muchos intereses en el bando franquista, vamos, eso Churchill lo dice y demás. Entonces, no termina de encontrar todos los apoyos que ella hubiera querido. Pero bueno, no deja de manera incansable, ella no deja constantemente... Es una gran difusora, o sea, ella es de las primeras y principales difusoras, por ejemplo, de la represión y persecución que se hizo al POUM, por ejemplo, de los tejemanejes del Partido Comunista en España. Ella también, precisamente por lo que había visto en Rusia, estaba viendo la relación entre Stalin y la burguesía española republicana, un poco todo eso, digamos, y que... cómo estaban estableciendo, digamos, los lazos, ¿no? Tanto por una parte como por otra, ¿no? Como sí. el brazo largo del estalinismo no quería permitir un experimento que pudiera resultar bueno de lo que sería una organización libertaria tomando el poder y ejerciéndolo, y por otra parte pues toda la política de las potencias occidentales contra de la intervención y dejando, digamos, un poquito morir a la propia revolución que estaba teniendo lugar en España. Sí, de alguna forma ella decía que esa sí era su revolución, pero sobre todo se refería no tanto a los comités superiores de CNT y demás como a las colectivizaciones, a lo que estaba haciendo la gente en la calle, ¿no? Digamos, expresado de alguna forma con esa frase tan mal entendida de ella, ¿no? De una revolución no me interesa si no puedo bailar, ¿no? Era una revolución en la que había ese vitalismo de la gente popular en cuanto a la autoorganización y la creación sí, desde abajo. Sí, de hecho, abajo, ¿no? Aprovecha esa autoorganización que ve para decir a los cuatro vientos que después de lo que estoy viviendo aquí, después de lo que está pasando en España, ya no se puede hablar, nadie puede volver a decir que la anarquía es caos, que la anarquía es desorganización, ¿no? Ya lo que está viendo precisamente es cómo desde el pueblo, desde la sociedad obrera, desde la sociedad campesina, están organizándose para hacerlo todavía muchísimo mejor que cuando eran simples obreros o eran simples campesinos que tenían que trabajar para un latifundista o para un gran empresario. Y vaya que sí tenía vitalidad Emma Wollman, que cuando estuvo en España en la Guerra Civil ya tenía 66, 67 años. Años. Estamos hablando ya de una anciana de la época que se había recorrido todo el mundo de un lado a otro, que no paró de viajar. De hecho, insistió porque no la querían llevar al frente, ¿no? De la batalla, del conflicto. Insistió y estuvo. Estuvo ahí a pie de cañón. Era un habitual en los anarquistas internacionales, un poco conocidos de la época, que les querían pues tener un poco en el tema propagandístico, ¿no? Como imagen, y que todos querían un poco estar in situ, ver in situ, y algunos, bueno, como Simón Radovisky, también viejito y tocado, que estuvo al frente hasta que no aguantó más y tuvo que ir atrás. Y bueno, en esta época sí que hizo muy buenas migas con Mujeres Libres, precisamente. Sí. Bueno, pues incansable, ¿no? Revolucionaria, anarquista, íntegra, lúcida, feminista radical, subversiva, rebelde, indomable, oradora incansable, luchadora, empática. Pues como dijimos, ¿no? Con 67, 68 años, Emma Wollman estuvo en la Revolución Española, en la Guerra Civil, pero pues 3 años más tarde, ¿no? La palabra de Emma Wollman pues se detuvo, se cayó. Y un 14 de mayo de 1940, que por cierto, el próximo 14 de mayo cumple 70 años. De 80 años de la muerte de Emma Wollman. 80 ¿no? años. 80 años de la muerte de Emma Wollman. Sí. Y nada, lamentablemente pues llegamos al final del programa. Y nada, en nombre de las que hacemos posible personas, pues queremos daros las gracias a todos y todas las que habéis estado escuchando este y bueno, y todos nuestros y vuestros programas. Ha sido un honor y un placer. Gracias también a La Airola, a Radio Almaina por emitirnos nuestros programas y por supuesto al profesor Arcadio, gracias por haber aceptado nuestra invitación, por habernos acompañado hoy en el programa, fue un verdadero lujo. Y no está de más, aunque quien no conoce, ¿no? Ese programón como es La Linterna de Diógenes, para que lo escuchéis todos los miércoles a las 7:30 en La Airola Irratia. Gracias, Arcadio, por estar en personas una vez más. Un abrazote. Y nada, pues bueno, aquí en La Airola, pues os invitamos, ¿no? A que escuchéis nuestros programas, ¿no? A través de la página web de La Airola, en lairolairratia.org, y también en nuestro Facebook. Podéis escuchar también este y todos nuestros programas. Y nada, nos escucharemos dentro de 15 días, donde seguramente pues traeremos un personaje interesante, ¿no? Así que de nuestra parte, deciros que nos escuchamos, eso, dentro de 2 semanitas. Así que nada, un abrazote, eskerrik asko, agur y salud. Agur, y no dejéis de conocer un poquito más a Emma Wollman, que merece muchísimo la pena. Gabón, gustioi, hasta la próxima.